بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. نون. Juro por el cálamo y por lo que escriben los ángeles que registran las acciones de los hombres. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Que tú, oh Muhammad, por la gracia de tu Señor, no estás loco como alegan quienes te desmienten. وإن لك لأجرا غير ممنون. Y tienes reservada una recompensa sin límites en el paraíso. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Y realmente posees un excelente carácter y una gran moral. فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ. Pronto verás, y ellos también. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. ¿Quiénes son los que han perdido la razón? إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. En verdad, tu Señor conoce bien quiénes se han extraviado de su camino y quiénes están bien guiados. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. No cedas, pues, ante quienes niegan la verdad. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. Desearían que fueras condescendiente con ellos, permitiéndoles su práctica de adoración, para serlo ellos contigo, permitiéndote la tuya. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. No cedas ante todo aquel que jura constantemente en falso. هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. Difama a los demás sembrando la discordia. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Impide el bien y es un transgresor pecador. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. Duro de corazón cuyos orígenes son, además, desconocidos. أن كان ذا مال وبنين. Actúa así porque posee muchas riquezas e hijos. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Si se le recitan nuestras aleyas, dice, no son más que viejas leyendas. سنسمه على الخرطوم. Le haremos una marca en su rostro que persistirá de por vida para que sea reconocido por la gente. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. Realmente, los hemos puesto a prueba a los habitantes de la Meca con hambre y sequía, como pusimos a prueba a los dueños de una huerta, cuando juraron entre ellos recoger todos sus frutos temprano por la mañana. Sin decir, si Allah quiere. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Entonces Allah envió un castigo sobre la huerta, un fuego que la abrasó mientras ellos dormían. فأصبحت كالصريم. y al amanecer apareció negra, calcinada como la noche oscura. فتنادوا مصبحين. Tras despertarse, se llamaron los unos a los otros bien temprano. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. Diciéndose, vayamos a la huerta si queremos recoger sus frutos sin que nadie nos vea. فانطلقوا وهم يتخافتون. Y se pusieron en camino mientras se susurraban. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. No dejéis que entre hoy ningún pobre. وغدوا على حرد قادرين. Y salieron con prepotencia pensando que podrían llevar a cabo su plan. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. Mas cuando la vieron no la reconocieron y se dijeron que se habían equivocado. بل نحن محرومون. Después, tras tener certeza de que era su huerta, dijeron: lo hemos perdido todo. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. El más sensato de ellos dijo: ¿acaso no os dije que recordáramos a Allah diciendo si Allah quiere cuando decidimos recolectarlo todo? قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. Dijeron arrepentidos: glorificado sea Allah, hemos sido injustos. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. Y empezaron a echarse las culpas unos a otros. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. Dijeron: ay de nosotros, realmente nos hemos excedido al no haber querido dar nada en caridad. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. Puede que Allah nos conceda algo mejor a lo que hemos perdido si nos arrepentimos. Realmente deseamos que nuestro Señor nos perdone. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Así castiga Allah en esta vida a quien se excede, pero el castigo de la otra vida es aún mayor si supieran. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. En verdad, los piadosos tienen reservado junto a su Señor los jardines de las delicias. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. ¿Acaso íbamos a tratar a quienes se someten a su Señor como a los transgresores que se rebelan contra Allah? مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. ¿Qué os sucede? ¿Cómo juzgáis tan mal? أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ. ¿O es que seguís alguna revelación divina? إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ. ¿Qué os dice que tendréis todo aquello que deseéis? أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ. ¿O acaso os hemos concedido una promesa de nuestra parte valedera hasta el día de la resurrección, de que obtendréis lo que queráis para vosotros? Salhum ayyuhum bidhalika za'im. Pregúntales, oh Muhammad, ¿quién puede garantizarlo? Am lahum shuraka'u falyatu bi shuraka'ihim in kanu sadiqin. ¿Acaso tienen divinidades que se lo garanticen? Que traigan a esas divinidades si son veraces. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. El día de la resurrección se manifestará con todo su horror y se les pedirá a quienes rechazaban la verdad que se postren, mas no podrán hacerlo. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Mantendrán la mirada baja y estarán cubiertos por la humillación. En verdad, eran invitados a postrarse sometiéndose a Allah en la vida terrenal cuando físicamente podían y no lo hacían. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Déjame a solas con quienes niegan esta exhortación, oh Muhammad. Los castigaremos gradualmente por donde menos se lo esperen. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Y les concederé un plazo de tiempo antes de castigarlos. Realmente mi plan es sólido. ¿Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun? ¿O acaso les pides una remuneración por transmitirles el mensaje y esta los agobia? أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. Pues que poseen el conocimiento absoluto del gaib y lo registran. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. Espera pacientemente, oh Muhammad, la decisión de Allah. Y no seas como el del pez, el profeta Jonás, que invocó a Allah pidiéndole auxilio cuando estaba angustiado en el interior del animal. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbihi lanubida bil'ara'i wa huwa madhmum. Si no hubiera sido por la gracia de su Señor, habría sido arrojado a un lugar inhóspito, reprochado. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Mas Allah lo había escogido para que fuera un profeta e hizo que fuera de los rectos y virtuosos. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Quienes rechazan la verdad casi te lanzan un mal de ojo para derribarte por el odio que te tienen cuando escuchan la exhortación del Corán y dicen de ti que estás loco. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Mas este Corán no es más que una exhortación para los mundos de los hombres y de los jinn.